La siesta me hace peor persona. Los sueños que no recuerdo no son lo que esperaba. Finales felices, siniestros. Pocas ganas de recomenzar. La libertad es para los egoístas y algunos de los que luchan. Solo algunos.